Yo soy Iron Man, mis poderes son rayo láser, mi debilidad es el agua. Yo soy Super Flash, mis poderes son volar, tirar láser por los ojos y rápido, mi debilidad es el pepino y la cebolla. Yo soy Fercirita, mis poderes son super velocidad, volar y super fuerza. Mi debilidad es que me den una poción que me quite los poderes. Yo soy Super Leo, mis poderes son tiro cohetes, tiro telaraña y tengo un escudo de lava anti agua. Mi debilidad es el agua. Yo soy Megacuerno. Mis poderes son convertirme en dragones y mi debilidad es los cristales. Yo soy Super Heroica Sushai. Mis poderes son rayos X, rayos láser, mi debilidad el fuego.